Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar el asunto en cuestión. Estamos hablando del Concilio de Jerusalén y de los problemas que enfrentó la iglesia primitiva en cuanto a intentos de división por prejuicios o por elementos usados fuera de contexto. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Cuando el Evangelio empezó a ser predicado después de la muerte y la resurrección de Cristo, muchos judíos querían seguir obligando a los nuevos cristianos a que siguieran guardando los ritos y las ceremonias de la ley de Moisés. Es importante aclarar que la ley de Moisés no es la de los 10 mandamientos. Es aquella que decía que había que circuncidar a cada niño al octavo día, que había que matar corderos y hacer sacrificios, que obligaba a muchos sábados ceremoniales que caían en de domingo a viernes, que no era sábado séptimo día de la semana, sino eran sábados de ceremonias, porque descansaban un martes, un miércoles, por ir al templo, y así sucesivamente una gran cantidad de ritos con comidas y bebidas. Entonces se armó un tremendo lío. Ese lío estuvo a punto de partir la iglesia en dos. Miren, todavía hoy sacamos fuera de contexto o exageramos muchos elementos de lo que dijo Cristo y los apóstoles. Es muy importante tener cuidado en qué momento se dijo, y mañana hablaremos un poco sobre los contextos. ¿Qué hicieron? Bueno, la solución fue: hagamos una reunión para que todos oremos, miremos lo que dice la Escritura, oremos y pidamos dirección al Espíritu Santo. ¿Solución? Miren, no podemos obligar a nadie ni que se circuncide ni que guarde la ley de Moisés. Repito, no la ley de los 10 mandamientos. Esa es vigente y eterna. Solo le recomendamos no comer cosas que estén con sangre todavía al interior. ¡Ah! ¡Qué aprendizaje tan interesante tenemos del Concilio de Jerusalén! Debemos escucharnos unos a otros. Debemos orar profundamente y tomar decisiones en oración. Miren, en la multitud de consejeros hay sabiduría, mucha sabiduría. Cada vez que tengamos que tomar una decisión, del tipo que sea, uno debería hacer como el Concilio de Jerusalén: orar, a ver qué es lo que dice la Biblia, sin meterle prejuicios y sin sacarla de contexto, y tomar decisiones juntos. Al final, no se trata de unas leyes y unas normas que debemos imponer. Se trata de agradar a Dios y de hacer la voluntad de Dios. Deberíamos ser muy cuidadosos, porque a veces les queremos imponer a las personas mi voluntad, mi manera de pensar. Hemos de cuidar la santidad en la vida, en la iglesia. Hemos de procurar hacer las cosas como Dios las manda. Pero tampoco hemos de imponer a los demás cargas que nosotros ni con un dedo podemos mover, porque no hemos hecho el intento y usamos un mecanismo de defensa de imponerle las cargas a otros en lugar de preocuparnos por nosotros. El Concilio de Jerusalén nos da importantes lecciones para mantener la unidad en la iglesia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.